Bienvenidos, bienvenidas un domingo más del Como Tú. Muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias por permitirnos acompañarlos cada mañana de día domingo. Gracias por permitirnos ser parte de su familia un ratito, aunque sea un ratito nada más. Y con este un ratito queremos sacarle el mejor de los provechos, una buena sonrisa, mucho cariño, mucha alegría y mucha buena energía. Se vienen sorpresas en el Como Tú. Estamos preparando un saludo para nuestro amigo Bolívar Anchaluisa, una sorpresota para enero. En realidad estoy ya emocionado desde ya, porque cuando se hablan las cosas con anticipación, las cosas salen más que perfectas. Pero hablando de perfección, hablando de cosas bonitas, hablando de gente bonita, Estoy bien acompañado, ¿ah? Me puede decir, bendito seas, mi querida Gwen, ¿cómo estás? Buen día. Oye, ¿cómo te encuentras? Gwen hermosa, haciendo honor a tu apellido. Hola, amigos, amigas, qué genial estar aquí otra vez en este lindo programa, en este lindo espacio, como siempre, con buena compañía y sin duda, pues, mi Franklin, con buena música. Como tú decías, no estamos solos, todavía no habla la voz coral de aquí del Como Tú. Pero ya mismo nos va a estar contando igual algunas cositas. Una semana bastante interesante, hemos tenido bastantes, ¿cómo se diría? Movidas artísticas, las diría yo, porque por todos lados están habiendo como núcleos artísticos, ya sea de música, de danza, de teatro, y eso le convierte a Quito en una ciudad bastante movida. Sí, una capital hirviente de cultura. Música, danza, teatro, todo eso estás encontrando en esta linda ciudad, y hoy que sigue siendo el verano de las artes, pues todavía hay actividades, así que no se queden en casa, aprovechen, salgan y disfruten de lo que nos ofrece esta olla hirviente de cultura. Y también está junto a nosotros nuestra querida Ale, ojitos bonitos. Vaca, ¿cómo estás, mi Ale? A los tiempazos, ya te extrañaba esos ojos preciosos. ¿Cómo has pasado? Hola, amigos, ¿cómo están? Estoy súper feliz de estar aquí. Es súper interesante volver a verlos, volver a ver y a saber las novedades que tiene el Como Tú, que siempre viene con algo nuevo. Y bueno, pues estoy muy feliz y espero que no me digan ya que estoy perdida, sino regresar y bueno, pues quedarme acá. Oye, una pregunta, ¿y por qué nos has abandonado, ah? Las responsabilidades, mi Franklin, uno va creciendo y el tiempo se acorta y no sé. Oye, te hubiera encantado el programa de la semana anterior, porque estábamos hablando un poquito de esas cosas que añorábamos medio hacer. De la infancia, de los cometas. Así es. De lo que yo al menos hacía, me acuerdo que hacía funditas y pretendía volar las funditas como cometas y un sinnúmero de cosas. Pero, mi Franklin, ¿qué estaremos hablando el día de hoy? Más o menos, así como quién no quiere la cosa. Ay, pues bueno, ¿qué te diré? Ha sido una semana muy activa para mí, sobre todo el fin de semana. Fútbol, básquetbol y natación, atletismo, artes marciales, ciclismo, todo ese tipo de cosas. En realidad las has estado viviendo, ¿ah? ¿Qué te parece, mi buen? Sí, mi Franklin, además que estamos con la novedad de los Juegos Olímpicos también, pues. Claro, pues, ¿quién dijo que yo estaba haciendo deporte? Lo que estaba era cambiando de canales, buscando dónde estaban pasando todas las actividades deportivas. Entonces estoy con los dedos hinchados, en realidad. Y aunque tú no lo creas, estás haciendo deporte sin querer, o sea, sin estar en conciencia de que lo estás haciendo. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Sí, sí, sí. Pues bueno, ya saben todos mis queridos amigos y amigas, hoy estaremos conversando un poco sobre esos deportes curiosos que se parecen a la vida real, a la vida cotidiana, pero también una noticia un poco medio estresante, desagradable. Hasta triste. Sí, realmente triste, que lo estaremos comentando más adelante. Mientras tanto, y antes de irnos al corte musical del momento, cuéntame, ¿qué estuvimos escuchando a la entrada, llegando al programa? Porque ni nos percatamos de presentar al señor Enrique Males con esa voz increíble, ¿no? Este señor imbabureño con ese talento único, esa interpretación increíble, instrumental, con un temazo. ¿Qué estábamos escuchando? Enrique Males siempre destacando musicalmente, mi Franklin. Escuchábamos su tema Ari Yarina. Sí, lindo tema, ya saben. Y por aquí nos hicieron llegar, realmente, sí, estoy muy agradecido con el bolito Anchaluisa. Yo voy a publicar la foto de este, que le considero un lindo obsequio, un lindo regalo. Los 50 años de vida musical de Enrique Males en un digibook precioso. Así que, oigan, amigos, y yo tengo una frase de Enrique Males que es súper linda. ¿Quieren escucharla? A ver. A ver. dice: "No canto para hallar un reconocimiento, la música para mí es todo. Voy a dar todo y me moriré con ella. Creo que mi voz aún está vigente y pienso que voy a seguir cantando a la vida, al trabajador, al obrero, al campesino y a la mujer del mundo". ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Qué belleza! Oye, mírala, a ti que también te gusta Enrique Males. Dime que no me tienes envidia a mi Digibuga, ¿verdad? ¿Dos bueno, discos? Yo te diría que lo guardes bien en tu maletita, no vaya a ser que por ahí se vaya a desaparecer ahí por andar presumiendo. Ah, bueno, sí, como me harías ojitos y ya crees que te lo ganas. Aún así no. Sí. Y del CD que están hablando, es la última producción que, si no me equivoco, la hizo Patricia González, ¿verdad? Así es. Es la productora. Así es. 100 voces, 100 sentimientos. Así es. Y a mí me parecería interesante, ¿qué tal, chicos? ¿Qué les parece si vamos compartiendo con nuestros amigos y amigas, porque las cosas buenas se comparten, las frases en las que se inspiró 100 voces, 100 sentimientos? Porque está basado en, como lo dice la palabra, en 100 personas que dieron su testimonio acerca de lo que significa la danza, el arte y la vida en sí para este proyecto. Sí. ¿Qué les parece? Y en realidad les voy a poner de deber a producción, aprovechando la coyuntura, aprovechando que aquí por aquí cerquita está la Fundación Mandrágora, que es directamente quienes trabajan con Enrique Males. Cuando tengan oportunidad, desen un salto, aprovechen lo que nos presenta la Fundación Mandrágora, lo que nos presenta nuestro querido amigo Enrique Males, y disfruten de toda esa de esos momentos musicales y de esos momentos íntimos que podemos compartir con él. Aprovechen, porque en vida, ¿cómo dice la letra de esa canción? En vida que me quisiera continuar. Sí, sí. De muerto ya, ¿para qué? Así es, así. Hay que estar pendiente, y le voy a dejar a producción como deber que por favor me lo tengan aquí sentado, de ser posible, la próxima semana a nuestro querido amigo Enrique Males. A sus órdenes, producción acata órdenes. Solo fue una sugerencia. Oigan, ¿pero qué tal si vamos con más musiquita? ¿Les parece? Sí, mi Franklin, a ver, ¿qué nos propones escuchar? Pues, muy buena pregunta, porque, no sé, ya saben que este bloque, sobre todo este bloque tan lindo, tan nuestro, que nos deja tantas cosas muy, muy decidoras, siempre nos presenta a escuchar propuestas nuevas. Más bien, propónme algo tú, mi buen, o mi Ale, o quien quiera proponerme algo. Estoy ahorita facilito. A ver, interesante. ¿Qué te parece si escuchamos a Kuri Chayak? ¿Va? Con su tema Tuta Tushuri. Ah, ya. Nuestro bloque siempre se caracteriza por este tipo de música bastante nuestra, ¿no? Entonces vamos a escuchar qué es lo que nos proponen Kuri Chayak. Thank you. actividades. Y pues bueno, las buenas propuestas musicales y las buenas propuestas culturales y las buenas propuestas de conversación las tenemos aquí en el Como Tú. Oye, ya soné a esas radios, a las típicas radios que dicen, aquí te tenemos la última novedad de... Pero hablando de novedades, tenemos nuestro segmento favorito. ¿Cuál es? ¡Curiosidades! ¿Qué tienes ahí, pues, mi querida Wendy? Bueno, chicos, este tiempo yo he estado escuchando una particularidad bastante interesante que me recuerda a mi niñez, y es este jueguito del Pokémon, pues. Ah. ¿Jugaron ustedes eso? Sí lo veía, en realidad yo soy muy fanático del anime, aunque en los últimos años lo dejé un poquito de lado, hasta que por ahí con una persona nuevamente me inyectó el bichito. Me gustaba de los animes de esa época, sí me gustaba bastante Pokémon. Ya, ¿y tú, Miele? Sí, yo no jugué, pero sí veía la serie. Vi la película, incluso. Fue la primera vez que mis papás me llevaron al cine y vi la película de Pokémon y salí llorando y todo. ¿Por qué? Porque se moría ahí un animalito. No me acuerdo, pero era muy triste, demasiado triste. Bueno, al momento se está convirtiendo ya en un fenómeno mundial la aplicación del juego Pokémon Go. No sé si ustedes han visto a las personas que andan capturando por ahí animalitos con sus celulares. En realidad por ahí me tropecé con alguno un instante porque yo estaba caminando por pleno aquí cerquita, aquí abajito, por atrás del parque del ejido. Y vi una persona que se encontraba agachada buscando pokémones y yo me le paré al frente a propósito a ver si es que se percataba de sus alrededores y casi se choca porque ya acercándose a mí creo que me vio los pies así de reojo y se levantó de golpe, pues se asustó en realidad el pobre tipo. Claro, me imagino, pero a ver, ¿en qué consiste este juego? Bueno, pues tiene que coger su celular, obviamente los que son... smartphone. Ajá, y en los que... se puede instalar el juego y tienes que ir buscando con tu cámara. Y bueno, ahí ya está vinculado todo, ¿no? La claro. Cámara, el sonido y todo. Vas buscando con tu celular estos, los Pokémones. Que es muy particular. Precisamente el día de ayer me encontraba en una reunión con unas amigas que no veía hace mucho tiempo. Y resulta que por ahí una de ellas ha tenido el Pokémon Go. Saca su celular y estábamos así en la mesa cuando dice, ve un no sé cómo se llamaba ese pollo. Y dice, ve, aquí está uno. La novedad es que no tenía Pokébolas. Ah. Ajá. Y fue tan gracioso porque de alguna u otra forma se van poniendo como en tendencia la palabra con la palabra, ¿cómo te explico? Le antecede la palabra Poké. Entonces estábamos en la poke comida con las poke amigas buscando pokebolas, tratando de coger este Pokémon. Yeah. Y es muy interesante, pero ya viéndolo más a fondo, decir sí también es un riesgo. Por ejemplo, hay una curiosidad bastante interesante de que lo más extraño que ha sucedido hasta ahora con Pokémon Go al momento de jugar es que una persona se encontró un cadáver justo al lado de uno de los Pokémones. ¿Ya? Entonces, sí hay muchas cosas que comentar acerca de este jueguito, chicos. Bueno, yo solo voy a decir algo que lo he dicho antes y que nunca me voy a cansar de repetir. No dejemos que sus celulares inteligentes sean más inteligentes que ustedes mismos. Así que a utilizar las tecnologías con responsabilidad, porque si nos dejamos ganar por ellas, pues ya, ¿para qué tener cerebro si podemos tener un smartphone que nos dé pensando? ¿Sí o no? Así es, pero yo quiero saber qué es lo que nos tiene la Ale. A ver, Ale, cuéntanos. Oigan, chicos, yo no les tengo nada de Pokémon Go, pero yo les tengo algo, una curiosidad acerca de las Olimpiadas. Bueno, más que curiosidad, es como que un dato que realmente yo no sabía. Ustedes saben los colores, ¿por qué los aros? ¿Sabes, mi Franklin, por qué los colores de los aros y por qué los aros? En realidad tengo por ahí una ligera idea, sé que hay unas cuantas teorías, pero la que yo conocía es que es una forma de enlazar a todos los continentes, a cada uno de ellos, en una forma de hermandad. Hasta ahí es lo que más o menos sé. Esa es. Sí, de hecho sí, los aros representan a cada continente y bueno, el significado se podría decir es poder, digamos, unir, ¿no? Ya. Y como están entrelazados, es por ello que están entrelazados. Ya, ¿y los colores? ¿Tienes idea de los colores? Pues... Sí. Pues yo tengo, yo también tengo. A ver, dígame. Otra ligera idea respecto a esta de las de los aros, de los distintos colores. Los colores están dados, según tengo entendido, ¿no? Según la teoría que había leído, es que cada color está más o menos como para representar los colores al unísono de todas las banderas de todos los países que son parte de la integración del Comité Olímpico Mundial. Según tengo entendido. Sí, sí. Habrá que comprobarle. Oye, así es, pero son, como te dije, son teorías que yo había leído por ahí, entonces me quedó igual esa duda. Qué chévere, mi Franklin. Ahora vamos te voy a preguntar otra cosa. Estoy en pruebas. ¿Por qué es que se llaman Olimpiadas a los juegos realizados cada 4 años? ¿Por qué se le llaman Olimpiadas? Oye, me estás tomando la lección. Ya, mi Franklin, ahí está el. Tengo entendido que era por los juegos que se realizaban en la antigua Roma, en la ciudad de Olimpia, precisamente. Entonces, estos juegos eran dados como 300 años o 400 años antes de Cristo hasta los años 3 o 4 después de Cristo, si es que mal no recuerdo, si es que esa información y la mente no me traiciona. Oye, qué bien, mi Franklin. Bien, yeah. esa memoria y esa mente. Esa es la razón por la que se llaman Olimpiadas. A las Olimpiadas. Ya. Y ahora, mi Franklin, como estamos en época de pruebas contigo, yo quiero saber si tú te especializas o sabes algo de los gatos. ¿Sabes cómo distribuyen ellos su tiempo? ¿Los gatos? Ajá. Sí, el 20%, como es, el 80% dormir y el otro 4% en comer y ser algo más. Casi. Creo que no funcionó las pruebas contigo. Pero sí. Tienes toda la razón. Los gatitos utilizan dos de sus dos tercios de su tiempo durmiendo. Y el que les sobra, ¿sabes qué pasan haciendo? Sí, comiendo y ser arrumados y jugando. Y bañándose, sí, es verdad. Ajá. Yo ¿Quién fue ese gato, no? Yo soy fanático de los gatos, excepto por el agua. No, tampoco me gusta bañarme muy seguido como ellos. Con la lengua, quiero decir. Oigan, sin comentario. Yo les tengo unas curiosidades así bastante locas. Como saben, yo soy muy fanático del deporte y si me he pasado toda la vida jugando fútbol, básquet y haciendo taekwondo, es como una parte de mi vida porque siempre me encantaron los deportes y ahí habían deportes que nunca los he practicado y me parecen muy curiosos que les quiero dar a conocer. ¿Sabían, por ejemplo, de un deporte llamado como el String Iron Knight? ¿Eh? Sí, así como lo escuchan. Que no es más que buscar y subir a un sitio que sea un acantilado, la punta de una montaña, un sitio bastante, bastante difícil de acceder y planchar en este lugar. ¿Y qué? Planchar. Tienes que subir con tu plancha y la mesa de planchar. Eso es un deporte. Así es. Un deporte extremo en realidad. Oiga, por allá nos toca el momento del corte, así que vamos a corte y yo voy a practicar este deporte cualquier instante. Mientras tanto, ¿con qué nos vamos, mi querida Bueno, mi querida Ale? Con una canción bastante particular. A mí me encanta y es una canción otavaleña. Urpigu. Ya, entonces. Que les encante porque yo sé que va a ser así. Disfrutemos del Urpigu y volvemos en el Como Tú. Thank you.

escuchando como tú. Con esta canción de la agrupación Hailey, un saludo para el choclo David West, estábamos escuchando Caricia de Ángel y volvemos en el Como Tú. Estábamos conversando tras micrófonos, así como quien no hace nada aquí en la radio con la Wendy y la Ale. Y estábamos hablando de algo que nos llamó bastante la atención, pero antes de ir a este tema, quiero dar a conocer un poquito sobre la empresa, esta empresa multinacional, pero está radicada en los Estados Unidos. La compañía tan famosa y que todo el mundo la tiene en sus dispositivos, en la mayoría de teléfonos inteligentes, Google. Esta compañía Google, quien desarrolló el software tan famoso para los teléfonos libres, Android, y que tiene como base una fuente gigante donde tú puedes encontrar cosas para investigar, tienes cosas, tienes el buscador, tienes el traductor, tienes navegadores, tienes mapas, y eso es lo curioso. Google, desde su aplicación de Google Maps, desapareció así como quien no hace nada también. Digamos, por accidente se les ocurrió una idea que a mí me encanta, que es borrar los límites, pero desaparecieron al Estado palestino. ¿Desaparecieron Palestina del mapa? ¿Bajo qué conceptos? ¿Por qué o qué? Y si no sabían, esto es algo que a mí me dejó helado, completamente helado, y la Gwen también cuando me comentó eso yo estaba... ¿En serio? ¿Sí o no, mi Gwen? Bastante triste, la verdad, porque Google de alguna forma dio a conocer, intencionalmente o no, su tendencia política, ¿no? Tomando en cuenta todo el contexto en el que se envuelve el tema de Palestina, las personas que de alguna forma denunciaron este tema dicen que obviamente Google está apoyando las ideas de Israel. ¿Será cierto? ¿Será mentira? No lo sé. Sin embargo, sí deja mucho que pensar el hecho de que desaparezca en un país que tiene un peso histórico un poco conflictivo, y no precisamente porque ellos lo quieran, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es triste, la verdad. A mí me pareció bastante triste, por un lado. Y por otro lado, ¿qué, o sea, bajo qué justificación desapareces algo de un mapa? O sea... Sí, es lo bastante, que me parece bastante irónico, es este hecho de que las ideas se vayan enfocando, se vayan encerrando en base a una idea idealista, ¿no? O sea, estaba leyendo el otro día que por qué el Internet debería ser un parte de las necesidades que se tienen que cubrir básicamente en un hogar. Y lo estaba leyendo con mucho interés porque... es una fuente tanto de consulta, de estudio, de trabajo, de desarrollo de tecnologías y todo eso. Y es una fuente a la que todo el mundo está acudiendo actualmente, ¿no? Al punto de que ya las bibliotecas en muchas partes del mundo, y sobre todo en Ecuador, en un país donde casi no se lee, están llenándose de telarañas porque ya todos estamos buscando con un clic. Y si a una de las compañías, creo que es la compañía a la que todo el mundo consulta realmente, todo el mundo entra a Google para hacer cualquier búsqueda, está rechazando porque les dio la gana, no sé cómo más decirlo, a un Estado. Entonces, ¿qué se puede esperar de los gobiernos unilateralmente hablando, de los gobiernos prepotentes que buscan eso, ¿no? O sea, simple y llanamente por medio de políticas favorecerse. Entonces, me llamó mucho la atención y me dejó pensando. Sí, y además que, chicos, este tema ya vino sucediendo desde hace algún tiempo. Me parece que es más o menos hace unos 2 meses que esto ya sucedió. Sin embargo, es recién que de alguna forma se logra viralizar el tema y se logra hacer la denuncia respectiva a nivel de redes sociales principalmente. Pero es triste porque es por el hecho, supongo yo, de ser Palestina que quizá fue callado durante muchísimo tiempo. Bueno, no es tanto, pero yo creo que sí. O sea, 2 meses, ya. Hay que recordar, chicos, que bueno, este conflicto es tan complicado, es tan complejo, porque, claro, o sea, la historia, digamos, que nos muestra a los judíos, a los israelitas como, claro, como víctimas, como personas que sí fueron perseguidos en la época fascista, pero... Claro, ahora se cambian los papeles y es como, bueno, fueron víctimas, ¿no? En un momento de la historia, pero ahora Palestina es un pueblo que se encuentra prácticamente, no tiene apoyo, no tiene nada, y entonces es ahí en donde te encuentras en conflicto y dices, pero bueno, yo pienso que viendo los comentarios y todo, que la gente ya se está dando cuenta de esto, ¿no? Pues bueno, muchachas, vamos a seguir conversando esto cuando volvamos, pero antes vamos con musiquita, y algo que nos encanta y nos gusta mucho, la música hecha en Ecuador, y la música también viejita que a nosotros nos despierta un cierto cariño y un cierto interés de esos que nos dicen, oye, qué bacán escuchar esto, ni siquiera sabía que existía. ¿Con qué nos vamos, mi buen o mi Ale? Quien tenga la pauta a la mano, auxilio. ¿Qué tal, chicos, si escuchamos al dúo Benítez y Valencia con su tema Mapa Señora? La picardía de esta señora hecha canción. Volvemos en el Como Tú. Y te invitamos para que escuches este hermoso programa Como Tú, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos, de tu labio rosa que no te Y Él es la mapa señora la que se santificaba. Anoche salió conmigo y quién sabe lo que pasaba, ¿no? Nos decían algo similar los dúo Benítez y Valencia. ¡Qué genial canción! A mí me fascina esta canción. Un saludo para la edición Anchundia, por cierto, y sus amigos Danzando Tierra, quienes tienen un bonito montaje con este tema. Y ahora sí, continuamos, ¿no? Algo de lo que me estaba comentando la Ale era esto de que fueron perseguidos y fueron masacrados en la época, en la dura época de la Segunda Guerra Mundial en Alemania por parte del movimiento nazista, por parte de los nazis. Y luego ellos se convirtieron a vista y paciencia de todos los gobiernos del mundo en los perseguidores y ejecutores, pero de otro pueblo. Entonces, el básicamente, ¿no? Lo único que hicieron fue cambiarse de lado esta vez. Y sí me parece bastante triste de que una compañía a la que, ya digo, todo el mundo está utilizando, todo el mundo está accediendo por ave motivo, ya sea en el buscador en internet, ya sea en sus teléfonos inteligentes, nos haya hecho esto, porque básicamente nos lo hizo a nosotros como usuarios, ¿no? Claro, mi Franklin. Más que todo, por ejemplo, ahorita Google está haciendo méritos por ganarse a la gente. He visto que está trabajando mucho sobre el tema de la seguridad, la seguridad informática. Entonces, claro, a uno como usuario le resulta bastante conveniente y uno confía de alguna forma en la aplicación y en las personas que están atrás de esto. Y que salgan con este tema de... que quizás se lo puede ver como algo mínimo, máximo. O sea, es algo pequeño que generó una conmoción social. Pero es que solo hay que pensar en esto. Si empezaran con Palestina y luego no les cae otra nación, por decirte, con lo que está pasando en Venezuela, y hay más intervención política y todo eso, y luego quieren desaparecer a Venezuela del mapa, también lo van a hacer porque simple y llanamente les dio la gana. Yo supongo, o sea, es que no es clara la cosa, o sea, pero es porque... último dirían nosotros, Google, hacemos esto porque no estamos de acuerdo con tal... Claro, al político. Claro, entonces en ese sentido siempre es mejor también votarse un poco por las tendencias libres o por los miramientos libres, ¿no? Ya saben, yo en realidad soy uno de los mayores defensores y los mayores promulgadores del uso de sistemas y tecnologías libres, por decirlo así de alguna forma. Entonces yo en realidad no trabajo ni con Windows, no trabajo ni con MacOS, yo trabajo con Linux. Y es una forma de acceder a las tecnologías libres, pero las tecnologías libres también te llevan a informaciones libres, porque las informaciones libres no están dadas por grandes fuentes o por fuentes gigantes, sino por grupos o redes pequeñas que van haciendo gran información. Claro, redes de alguna forma de dominación. Precisamente un amiguito que está metido en todo este tema de la seguridad informática me hacía una relación de lo que sucedía quizá en el mundo del cine con lo que está sucediendo actualmente. Me ponía como ejemplo una de las películas de Terminator, en el que creaban una gran como cápsula de almacenamiento, se puede decir. Sí. Y en el que, claro, de alguna forma monopolizabas toda la información, ¿no? Y me comentaba que actualmente Estados Unidos ya lo está haciendo. O sea, ya tiene ese dispositivo. Entonces ya vas viendo también por dónde se van a ir monopolizando de alguna forma los temas de información. Claro, o sea, un claro ejemplo lo que hace nuestro querido amigo Donald Trump, ¿no? Es mi gran amigo, mi gran pana, mi gran proteja, que es el que maneja básicamente la información que sale desde Estados Unidos por medio de sus canales, de sus medios de comunicación, ¿no? Entonces ya llega polarizado bajo su miramiento al resto del mundo. Claro, y son cosas que de alguna forma van construyendo la sociedad, porque precisamente ahorita que me estaba acordando de algunas cosas, por otro lado me comentaban que, por ejemplo, a nivel militar y policial en Estados Unidos son muy pocas personas las que trabajan, por ejemplo, en la CIA, que tengo entendido que son las que también trabajan con el... Sí. Con el tema del internet y todo ese tipo de cosas. Obviamente son gente muy muy preparada, que no hay que quitarles el crédito, pero sí, o sea, son cosas que van construyendo de alguna forma la dinámica social, el control y todo eso. Claro, la polarización de la información en base a un miramiento.

escuchando como tú. Los amigos de Ódica se hacen presente, regresaron, se volvieron a juntar. Un saludo para el Daniel Saavedra y la Joana Zambrano, que nuevamente volvieron a juntar a los Ódica y nos hicieron llegar la buena música hacia nuestro correo electrónico. ¿A dónde nos escribieron, mi querida Ale? Amigos, nos escribieron al comoturadio@gmail.com. Y si tú quieres formar parte de este gran equipo del Como Tú, pues no te olvides de escribirnos. O si es que quieres enviarnos algún comentario, algún tema que quisieras que nosotros lo tratemos aquí, no te olvides también de escribirnos en nuestro Facebook Como Tú Radio. Y también estamos en Twitter como @comoturadio. Ya, pues esas son las formas de tenernos cerquita, juntitos, y también darnos a conocer sus propuestas artísticos, musicales, culturales, políticas, sociológicas, teológicas o lo que quieran compartir con nosotros. Estamos dispuestos y abiertos porque somos una radio con los micrófonos abiertos y también los brazos. Y porque somos chéveres. Sobre todo eso, eso sí, somos bien chéveres. No tendremos mucho que comer, pero sí mucho que compartir. Así de alegres y bonitos somos. Y tenemos, oigan, bastante hambre también, siempre. Eso sí, yo sí soy bien comelón. Oye, pero buen tema, los amigos de Ódica. Y nuevamente repito, un saludo para nuestros amigos, el Daniel Saavedra. Y fue mi compañero en un trabajo, por cierto, nuestro amigo Daniel Saavedra. Y también a la Joana, que ojalá pronto nos puedan estar acompañando. Volvieron a desempolvar los micrófonos y las guitarras y nos entregaron propuestas como estas. Oigan, ¿saben qué les cuento? A mí me encanta en estos temas de las Olimpiadas. Realmente yo soy un fanático de los deportes. Les voy a ser muy sincero, franco y honesto. Si es que yo no estuviese aquí ahorita locutando, lo más probable es que estaría en la Carolina jugando fútbol. Como siempre se reúne un montón de gente para ver qué se hace, estaría ahí. Pero como estoy haciendo radio, pues si es algo que me gusta, les contaré que me puse a pensar en las Olimpiadas. Como les dije, estaba haciendo ejercicio mientras cambiaba de canales buscando resúmenes deportivos o buscando ver alguna competencia en vivo. Se me ocurrió pensando así entre mí mismo y me dije a mí mismo, ¿qué creen que los deportes que se están haciendo en las Olimpiadas tienen algún parecido con la vida real? Y me puse a pensar en eso, y ustedes tal vez le encuentran algún parecido a algunos de los deportes de los tantos que se están practicando actualmente en este encuentro olímpico. Yo. Las corridas olímpicas cada mañana que yo me atraso. A ver, ¿cómo es eso? ¿Una maratón básicamente? ¡Claro! Las corridas que me toca hacer desde que salgo de mi casa, corro, cojo el bus, me bajo, corro a cualquiera que sea mi destino cuando estoy atrasada. Ya. Eso me recuerda a las maratones. A las maratones, ajá. Ya, te das cuenta, cogiste y salieron, arranca, sale corriendo, llega a la calle, corre al bus, pega un salto, el primer obstáculo, se subió al bus, baja del bus, sigue corriendo, llega a la tienda, se reabastece de agua y luego entra a clases. Sí, una maratón realmente. Y suena la canción We Are the Champions. ¿Y si llegaste tarde? ¿Qué canción? Chale. ¿Cómo es esa canción de la tortuga? Ay, ay. Llegas tarde, tortuga, otra vez. La que cantan los niños en los jardines y escuelas. Yo estaba pensando en una que se parece mucho a la vida real porque... Ay, se me ocurrió precisamente porque el domingo me tocó comprar el gas. Ya. Ya sabes, estás en medio de la cocinada y no llega el camión del gas, entonces te toca cargar, ir a buscarle en la tienda o distribuidora de gas más cercana. Entonces me recordó al levantamiento de pesas, porque coges, levantas el gas con los dos brazos y luego arriba a los hombros y a la espalda. Y de ahí tienes que coger y nuevamente regresar con el tanque de gas y cargado así. Entonces estás haciendo halterofilia con el tanque de gas. Ya, a ver, ¿cuál más? ¿Qué más se te ocurre, mi Franklin? Otro que se me ocurrió, ¿han visto la competencia de lanzamiento de bala o del lanzamiento del martillo? De bala, me parece. Yeah. Coméntanos un poquito. Bueno, estos deportes son el coger una bola de parecida a las de los cañones antiguos y la sujetas con tres dedos. Entonces tienes que tomar impulso y luego tienes un pequeño impulso y tienes que empujar con tres dedos con toda la potencia que te da tu brazo y tu espalda y lanzar la bala lo más lejano posible. El lanzamiento del martillo es algo similar, coges un martillo que está atado a una cadena y tienes que girar sobre el plato o sobre el disco como se le conoce, girar varias veces y luego llegar a un punto en el que el martillo tenga tanta potencia, soltar y a ver qué tan lejos llegas. Me recordó cuando veía a los señores repartidores de gas que cogían el tanque de gas con tanta habilidad, con un solo brazo levantas el tanque lleno y lo lanzas así como si nada. Vaya que son extremos estos señores. Oye, mi Franklin, ¿y a las personas que reparten el periódico, con qué les relacionarías? Que lanzan así el paquete del periódico. Pues, buena pregunta. Primero, marchistas, porque están caminando de lado a lado haciendo la marcha y llegan, y al momento que ya llegan a algún sitio, entonces ahí dejas tu entrega. Me parecería más como al tiro deportivo. Ya. Porque tienes que llegar al sitio, apuntas y lanzas. Parecido al tiro deportivo. Ya, qué loco. Mi Franklin, ¿qué deporte te gustaría realizar de las Olimpiadas? Bueno, yo tuve la suerte de participar y representar a Pichincha cuando hacía taekwondo. Entonces, me hubiera gustado en realidad participar alguna vez en alguna Olimpiada. Es un sueño que no lo logré cumplir en esa época porque tampoco era tan bueno, ¿no? Pero tuve el gusto de poder estar en los tatamis combatiendo con gente de otros países, pegándome como si nada por nada, en realidad. Oigan, amigos, y hablando de las Olimpiadas, acabo de ver que El Comercio publica, ¿no?, una noticia sobre Alexandra Escobar. La pesista ecuatoriana quedó en cuarto lugar en la categoría 58 kilogramos. Oh, se le volvió a escapar la medalla de bronce. Pero, sin embargo, se merece un gran aplauso porque sin duda es una representante ahí que nos está ahí representando. Imagínate quedar en cuarto lugar, es muchísimo. Claro, en cientos de personas que practican tu disciplina deportiva. Es la mejor pesista en su categoría aquí en el Ecuador, ¿eh? Alexandra Escobar, esta guapa esmeraldeña, esta señora muy, muy, muy linda, muy chévere. Tuve la oportunidad de conversar en algunas ocasiones con ella y en realidad es una persona muy linda. Ese Franklin es súper popular. No, ¿así? Más bien soy súper metiche. También. Sino que no sabíamos cómo decir. Ah, ya. Yeah. Oigan, yo sí quisiera darles un fuerte abrazo a los réditos ecuatorianos que nos están representando, pero mientras tanto vamos con más música, ¿les parece? Claro que sí. ¿Qué les parece? Yo les tengo una propuesta, chicos. A ver, dime. Hace un tiempo ya nos estuvo visitando este querido amigo Chris Guevara. ¿Ya? Con sus churros hermosos. nos estuvo compartiendo algunas de sus canciones. ¿Y qué tal si hoy escuchamos Dark Days? Ya, el nombre del cual extraemos el disco del disco Dark Days, nuestro amigo Chris Guevara. Volvemos en él como tú. Un saludo al programa Como Tú de parte de Chris Guevara. Les invito a escuchar mi CD Dark Days, 11 temas de rock instrumental. Un abrazo a toda la gente. Lonely Rock and Roll. Y bueno, la pregunta que me hizo la Gwen a mí también me puso a pensar en el que me gustaría. Me gusta mucho el agua, me gusta mucho la piscina, así que si pudiese hacer un deporte de natación lo haría. Soy lento como tortuga, pero en tierra iba a decir, en el agua son muy veloces en realidad. Me gustaría hacer algún deporte en el que tenga que estar metido en la piscina todo el día, leyendo al aj. Bueno. ¿Sabes que a mí también me gustaría si es que pudiera realizar alguno de estos deportes? Igual algo relacionado con el agua, sino que yo tengo un pequeñísimo problema. ¿Que no te gusta bañarte? No, a mí me encanta bañarme, me encanta el agua, todo lo que tenga que ver, por algo soy piscina. Ah, entonces, ¿cuál? No, ese no es mi problema. ¿Cuál es tu otro problema? Otro es mi problema. ¿Cuál? Que yo no sé nadar. Bueno, tocar enseñarte. No, pero es que ya, es en serio, o sea, pero yo siento que en alguna de mis vidas debo haber sido nadadora profesional, un pez, un renacuajo, lo que sea que haya sido, pero ahora no puedo nadar, entonces no podría practicarlo. Pero es muy fácil. A menos que aprenda, ¿no? Es muy fácil aprender a nadar, en realidad es una de las actividades más lindas y más completas físicamente comprobadas, ¿no? Porque ganas más, mucha masa muscular y sin darte cuenta subes de peso, pero te pones así un cuerpo esbelto como deportista olímpico. Ale, ¿y a ti qué deporte te gustaría practicar en el caso de que pudieras hacerlo profesionalmente? Saben que a mí me gusta muchísimo el básquet, pero no soy, le tengo miedo a la pelota. O sea, es un, digamos, es, me gusta mucho, pero tuve un trauma en el colegio, entonces digamos que yo quisiera superar ese trauma para poder ser una basquetbolista y profesional y poder... ¿En los Juegos Olímpicos hay básquetbol? Sí, claro, ¿no? Entonces, es uno de los deportes en los que más se le pone la atención, sobre todo por el equipo de los Estados Unidos, del que siempre se está esperando que rompa récords y que se los coma todo el mundo. O sea, es conocido como el Dream Team, el equipo americano. Y cuando juegan con Argentina es uno de los encuentros más esperados. Por algún extraño motivo se arman partidazos entre Estados Unidos y Argentina. Claro, pero en el fútbol Estados Unidos se queda atrás mismo, ¿no? Pero, haz de cuenta, son cosas que destacar. Por ejemplo, algo en lo que los ecuatorianos deberíamos destacar es en el remo, ¿no? Porque desde chiquitos remamos a los compañeros en la escuela, así que... No, yo creo que te estás equivocando después con mi Franklin. ¿Por qué? ¿Acaso tú no les pediste a tus compañeros, oye, dame poquito? De hecho, a mí era la que me quitaban. Ah. Y ni siquiera me pedían, me quitaban. Ah, pero ves... Somos buenos para el remo. Ya sé que no sirvo para el remo. Ale, ¿algún otro que te llame la atención? A ver, yo ayer estaba viendo en los Juegos Olímpicos esto de la natación, esto del, no sé, los clavados sincronizados, creo que son, bueno, no sé exactamente la categoría, pero me pareció súper estético, súper lindo el hecho de que, claro, dos... participantes de ahí se lancen, así hagan sus saltos así profesionales, pero súper sincronizados, y eso es lo que les califican y todo. Impresionante. Eso a mí me, o sea, no me gustaría realizarlo, pero a mí me llama la atención. ¿Te gustó verlo? Ajá, en esa categoría me encantó. Y el baile también, mi Wendy, ¿has visto el baile sincronizado de las bailarinas en la piscina? Nado sincronizado. Es súper lindo, es súper estético, súper bonito. Yeah. La gimnasia rítmica también cuenta, ¿verdad? Sí, sí. Sin duda, eso sería una de las cosas que a mí me encantaría practicar. Así, no me importa saltar y romperme un hueso por caer mal, pero qué lindo. O sea, en verdad es muy, muy, muy interesante. Es que es arte con el cuerpo. Sí, básicamente. Y en realidad, deporte también. El arte en el movimiento, sí, es una de las... Y es en realidad uno de los que más me gustan, de los muchos que me gustan, aunque yo siempre estoy sintonizando, buscando los combates, buscando los encuentros de combates, ya sea lucha, fútbol, lucha, boxeo, judo, taekwondo. Oye, mi Franklin, ahora que veo a alguien que le gusta mucho el boxeo, ¿cuál es el fin de yo realmente, que yo veo que se pegan y se matan, y yo digo, bueno, debe ser, ¿no? Debe tener un fin y todo. ¿Cuál es el fin? O sea, cuéntame un poquito. Tan sencillo como esto, golpearle a tu adversario sin que él te golpee. Y es no. Divertido, realmente yo no le... Es el deporte que más me cuestiona a mí, porque es como que... Pero es en realidad sí, muchas personas piensan que es solo violencia, porque es el que pegue más fuerte, pero hay mucha preparación tras de esto y aunque no te parezca, hay mucha coordinación mano-ojo en realidad. Hay mucha coordinación mano-ojo porque tienes que desarrollar potencia física y tienes que desarrollar masa muscular, pero hay veces que mientras más masa muscular, menos velocidad tienes. Y sobre todo en lo que es del deporte olímpico en sí como tal, está buscando ganar a tu adversario y no dañar. Entonces es por eso que se ocupa mucho tipo de protecciones, mucho tipo de ayudas físicas, de ayudas técnicas para no dañar a tu adversario. Entonces los guantes por cierto tienen una reglamentación en el cual vas a golpear sin causar tanto daño. Entonces tú recibes un impacto seco pero con algo acolchado que no te va a dañar tanto. Es muy diferente sobre todo lo que es el boxeo olímpico, el boxeo de este tipo de competencias, al boxeo que te pasan, por decirte, el tan sonado Mayweather contra el Paikao, que el año pasado fue el más esperado, el más aplaudido por el título mundial, porque ahí sí buscas dañar, buscas llegar a 12 asaltos y en los 12 asaltos tiene que caer un knockout o en 15 asaltos. En este tipo de boxeos, en lo que son las olimpiadas, lo hacen a 3 asaltos y el que mejor puntaje saque en esos 3 asaltos es el que gana. Entonces, ¿qué es lo que calificas ahí? La técnica con la que golpeas, la cantidad de golpes que enviaste o recibiste, todo eso, y el tipo de combate que estás haciendo es lo que te da un puntaje y lo que le determina a un ganador, aparte de que si le diste más golpes o le ocasionaste un KO, eso también te hace ganador. Entonces es un poco más allá en realidad de lo que se hace en las olimpiadas. Entonces el olímpico va muy por un costado de lo que es la competencia, por decirte, en artes marciales. Igual buscas ganar puntajes más que buscar hacer daño, a diferencia de la MMA, que gana el que más daño le ocasiona a su adversario. Pues son cosas muy distintas. Ah, ya te explicaré con gráficas para que sea más entendible en realidad. Y ya para la otra, mi Frank. Ya, bueno, vamos con más musiquita y ya tenemos que ir en el Como Tú, ya se nos viene el bloque final. Mientras tanto, mi buen, ¿qué tenemos ya para salir? ¿Qué tal si escuchamos de este grupo ecuatoriano, mi Franklin, Amazon, con su tema Antídoto? Ya, como llegó el verano, pues disfrutemos de la música de Amazon, que se hizo rock, así playero, ¿ah? Pues disfrutemos de este tema en el Como Tú. Bajarse, señores, llegamos. ¡No puede ser! ¡El mar! Me estoy bronceando junto al mar, planeando amarte en el balcón. La temporada ya llegó, fue joda, radio lo gritó. Tenemos playa para bailar, como me encanta este calor. Es punk, reggae, rock and roll, fue joda, es lo mejor. Fuga, fue joda, ya llegó. Skate, patines y surfear, y todo lo hago con condón. Tenemos pulso pa' llegar, ya costó tierra de Ecuador. La piel nos vamos a tostar, fue joda, es lo mejor. Show ya comenzó.

escuchando Como Tú. Y porque somos los que estamos y estamos los que somos, somos Carpuela Linda. Qué linda agrupación somos y qué lindo tema, Carpuela Linda. Oigan, yo quisiera ir y pasar un fin de semana en Carpuela, la verdad. Me gustaría conocer ese sitio que se menciona en esta canción con tanto cariño. Aunque no quieran vivir ahí, pero me gustaría, en realidad. A mí sí me gustaría conocer, porque la gente de ahí es muy... muy abierta. Sí, tienen una... como todos los ecuatorianos, ¿eh? Sí, pero tienen una alegría, una chispita en la que te bulean con cariño, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Por qué, mi Franklin? ¿Alguna experiencia? Sí, un gran amigo, un saludo para el David, un pana afro de la zona de Carpuela, que cuando se dedicaba a molestarme, y oye, no lo he visto años a este amigo, cuando se dedicaba a molestarme, me bajoneaba realmente y luego cogía y me abrazaba. Dice, tranquilo, Sorullo, que el negrito es hijo tuyo, sabía decirme. Alájar el pana. Bacán, bacán era el David Tufiño. Un saludo para este gran amigo. Ahora sí, pues bueno, podemos decir que si alguna compañía multinacional le da la gana de borrarnos del mapa, pues simple y llanamente no existimos. Así que si no encuentran mi nombre en Google es porque ellos ya no quieren que yo esté aquí. Así de sencillo. ¿Sabes qué? Yo sí estuve buscando alguna vez mi nombre y sí aparecían un par de fotos ahí. Ah, interesante. Sí. Yo decía, o sea, existo para ellos sin que yo haya dado el permiso respectivo. Yo por eso no subo nada en mis redes sociales. Es más, ya voy a seguirlas eliminando. Mentira, mi Franklin, sí, ayer, sí subiste una foto ahí todo guapo ahí en las cámaras y no sé. No, mentira, porque yo puse mi foto y la computadora mía me detectó como virus, verás. ¿En serio? Sí, así mismo, que no veas que no soy tan guapo. Ya. Ahora sí, muchachos, muchachas, ¿qué tenemos? ¿Hay agenda cultural? ¿Tenemos algo a lo que quisiéramos o podríamos invitar a nuestros amigos y amigas? Amigos, yo les tengo una invitación de parte del colectivo Quito Blues. Se va a realizar el noveno festival Quito Blues entre el 15 y el 20 de agosto. Y bueno, es gratuito, ¿no? Entonces se van a dar talleres, conferencias clínicas, musicales, el 15, el 16 y 17 de agosto. El 18 de agosto habrá grafitis, poesía, blues, baile blues, performance y conciertos. El 19 y el 20 tendremos conciertos desde personajes, ¿no? Del Ecuador, Argentina, Colombia, Paraguay, México y Estados Unidos. Esto se va a realizar en la Plaza Foch a partir de las 4 de la tarde. Bueno, pues yo sí les contaré cómo estuvo, porque ahí estaremos con los amigos técnicos de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ay, chéveres los panas técnicos, en realidad. Me han estado matando de la risa unos días que les estuve ayudando ahí con sus computadores a los compas técnicos de aquí de la CCE. Muy chévere, mi Franklin. Ajá. Ahí nos estarás contando entonces en el Como Tú, ¿qué tal? O sea, que no vas a ir a cubrir. Bueno, si me invita alguien... Ah, bueno, pero es gratuito, ¿no? Claro que te voy a invitar, hasta para de paso echarle un poquito a la bailadita blues y conversar pues con todos los buenos músicos. Ahí estábamos conversando con el Pato Recalde, un saludo para el gestor y mentalizador del Quito Blues, y se vienen muy buenas cosas y están buenos grupos en realidad. Para los que nos gusta el blues, pues estaremos disfrutando de algo muy, muy bien elaborado. Así es, mi Franklin. ¿Ya? Mi buen, tu invitación... Claro, amigos, amigas, hacerles la cordial invitación que les hago todas las semanas, esperando que nos puedan acompañar en el barrio de La Ronda, en la casa 707, se presenta el ballet andino Humanizarte. Y lo que ellos tienen para ustedes es historias contadas a través de la danza. Danza ecuatoriana fusionada con el estilo etnocontemporáneo. Entonces, a través de este tipo de danzas les vamos a estar contando algunas historias. Es muy interesante, no lo digo porque... porque bailes ahí. Y porque te veas muy linda en esos vestidos coloniales, ¿no? ¿Mande? No lo dices solo porque bailes ahí, porque te veas muy guapa en esos vestidos coloniales. Lo dices porque también... No, en verdad, yo como espectador sí quisiera ver trabajos así. Y sé que muchos grupos lo tienen. Y eso es como que me hace sentir muy orgullosa de ser ecuatoriana. Ah, sí, pues vale. Así que vale. Hacerles la invitación todos los días, viernes y sábados, a las 9:30 en el barrio de La Ronda, casa 707. Ya, pues bueno, esa y entre otras cosas se vienen muy, cosas muy interesantes. Aprovechen, son los últimos días de este agosto de las artes, de este agosto de las culturas, que ya pronto se dará por finalizado, pero Quito es esa capital y viviente de cultura. Mientras tanto, vámonos con

El primer requisito para ser cholo no solo es disfrutar de la música Dugo y Drobo, sino que rápidamente, ¿cuál sería un requisito para ser cholo, Miale? ¿Por qué te identificas como cholita? Comer pan con cola. Pan con cola. Es muy rico, cuando no hay dinero y cuando tienes hambre. Ya, cholita se respeta, come pan con cola. Wendy, cholita que se respeta. Come mote por las calles de Quito, principalmente en la Avenida Patria. Ah, sí. Hashtag yo. Cholo que se respeta, busca cevichochos. No importa dónde esté, el día de la semana y cuando está el hambre y tiene un poquito más de dinero en el bolsillo, cevichochos. En realidad, cholo que se respeta. Claro que sí. Así es. Oigan, buena propuesta musical. Y qué lindo que ser cholo, ¿ah? Qué lindo que ser cholo en realidad en este país. Solo en este país nos damos el gusto de bailar Bruno Mars, escuchando y coreando sus canciones. Y más allá estás bailando con la 24 de mayo. Así somos los cholos. Eso que no nos sorprenda, ya mismo le han de sacar por ahí una fusión al Bruno Mars. Con Delfín Kish. Versión banda. No me sorprendería en realidad, porque así somos los cholos, ¿eh? Todos hacemos bandas, ¿eh? Si se escuchó el como es el caballito de palo con pala, con banda, no me sorprendería algo así. O por ahí bachata. No, es verdad, no me sorprendería. Así que somos cholos en este país, lindos cholos, llenos de cholos. Nos estamos despidiendo y les estamos diciendo adiós. Como buen cholo les digo, tengan muy buena semana, mucho cariño de mi parte, muy buena vibra. Y por favor, no dejen las cosas para mañana, lo que pueden hacer hoy mismo. Oye, qué linda frase, trillada pero bonita, ¿no? Y les digo, muy buena semana, hasta la próxima, chau. Por favor, recojan las cosas, apaguen las luces cuando salgan. Nos vemos el próximo domingo, chau. Bueno, pues yo también quería desearles lo mejor, que les vaya súper, súper bien en todo lo que vayan a hacer. Yo soy Wendy y para mí ha sido un gusto total poder compartir un programa más con ustedes. ¡Chau! Es un gustazo compartir con ustedes, amigos. Yo soy Ale y nos vemos en el próximo Como Tú. ¡Chau! Pero antes de irnos, chicos, ¿qué vamos a escuchar? Pues bueno, cholo que se respeta viene al Ecuador y se hace músico. Y eso nos dice el señor Edgar Palacios, el director de los Azuquito, con Lucerito. ¡Chau! Anoche me quedé contemplando el panorama, y a lo lejos divisé un lucero que lloraba, un lucero que lloraba por su amor, una estrellita que se ha caído del cielo y en la tierra está escondida. Muy alto, la tierra me parecía una cumbia gigantesca con mil velas encendidas. Entonces me transformé en paloma mensajera. Alto, muy alto volé, confundiéndome en la niebla.